que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso. Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya ni te soporto. Es por ellos que no me decido a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes. Dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado. Tú les dices que no se preocupen, que seguimos tan enamorados, que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he soñado.